Vale, mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a otro podcast. Quienes habla por aquí, Winston C. Bien, les voy a tener buena musiquita el día de hoy con este chill out de una hora y quito de buena música estilo Buda Bar. Esperando que la estén pasando bien donde quiera que estén, en cualquier lugar del planeta. Así que pórtense bien, relájense este fin de semana, pásenla bien con toda su familia y disfruten mucho. Nos estamos escuchando, así que comencemos con esta buena música de Buda Bar. Quienes hablan por aquí, Winston. Y escuchen los podcasts a través de Audioboom y Archive.org. Así que comenzamos. Y ahí vamos con Buda Bar. Recuerden que en Audioboom son 10 minutos y después abajo en las notas está el enlace de Archive.org para que terminen de escuchar completo el audio de Buda Bar, ¿ok? Así que comenzamos. Thank you. Señores, el estilo de Buda Bar es un restaurante que surgió en París en manos de Elizabeth Castro y Thierry Bouguet. El Buda Bar es un exclusivo lugar parisino, un bar-restaurant lounge, muy de moda en septiembre desde 1996 cuando fue inaugurado por Elizabeth y Thierry. Este queda cerca de la Plaza de la Concordia y del Hotel Crillon. El Buda Bar se difundió, o lo difundió, la revolución del DJ para que se fusionara en un ambiente estilo Buda y al mismo tiempo le dio una fama internacional. Este DJ, llamado Claude Chalt, sacó una serie de discos que llevan su nombre y lo transformaron en un punto de atracción del turismo que visita París. Con este nombre Buda Bar también se conoce la exitosa colección de álbumes dobles iniciada por Claude Chalt. Estos álbumes permiten imaginar el ambiente refinado de este bar. La serie ha continuado con diversos productores y DJs. Entre tiempo agregaron una nueva fórmula con el DVD. El primer volumen de la serie fue puesto en 20 1999 en julio, ya está cumpliendo año este mes. Pasados 11 meses, también, o mejor dicho, en los meses pasados del año 2000, también sacaron en junio. Esto fue lanzando uno tras otro una serie de discos desde 2011 hasta el tiempo presente. Cuenta con 13 álbumes dobles. Buda Bar. Continuamos, señores. Quienes hablan, Winston C. por aquí. Una hora de buena música para todos ustedes. Ahí vamos. 5 years none of our people have died. And there's never been a casket rolled through people's temple. When 24 times in this year, and the year's not out, they've brought the dead in the doors, and they've gone out alive. When they've dropped dead in their seats, they've been resurrected. I'm not bothering about what you have to say. I'm not bothering about your opinion.

está lleno de sufrimiento. La raíz del sufrimiento es el apego a las cosas. La felicidad consiste precisamente en dejar caer el apego a todo cuanto nos rodea. Buda. Touching each other to

The shore. Bien, hasta aquí este podcast que les habló Winston C. Nos estamos escuchando y estoy transmitiendo en el próximo podcast. Pórtense bien, hagan cositas ricas. Así que, chau, pórtense bien. Dios los bendiga. Bye. Thank you. Thank you.